estaré muy solo como antes, recordando unas noches y las mañanas que contigo he vivido. Me quedaré en esta casa que al principio fue nuestra, fruto de nuestro amor. Me acostaré junto a la almohada porque sentiré el frío de tu ausencia. En tu ausencia por ti lloraré, en tu ausencia siempre, siempre te recordaré. Deseaba tenerte en tu ausencia, siempre, siempre yo te amaré. Y aunque aquí no estés, algún día o en algún lugar, a tu lado estaré, a tu lado estaré. Por el corto tiempo pierda mi sonrisa, será mi castigo por no tenerte conmigo. En tu ausencia siempre, siempre te recordaré. En tu ausencia deseaba tenerte. En tu ausencia siempre, siempre yo te amaré. En tu ausencia. Deseaba tenerte en tu ausencia, siempre, siempre yo te amaré. En tu ausencia por ti lloraré. En tu ausencia, siempre, siempre te recordaré. En tu ausencia deseaba tenerte.